Sección 7 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. La Conjuración de los Contreras. Episodio de la historia del antiguo reino de Guatemala en el siglo XVI. 2. Puesta en orden la pequeña banda de los conjurados y desplegadas las banderas, ocuparon, sin resistencia alguna, la ciudad de Panamá y fuéronse derechos a la casa del gobernador Sancho de Clavijo. No encontraron en ella más que al alguacil mayor, Hernando de Villalba, a quien pusieron preso, habiendo partido un día antes el gobernador. Enseguida fueron a casa de un doctor Robles, donde estuvo hospedado el presidente Gasca, y donde se hallaban aún riquezas considerables pertenecientes a éste y preparadas para ser remitidas a nombre de Dios, en seguimiento de su dueño, que por fortuna suya se les había anticipado. Abundantísimo botín hicieron los rebeldes, pues lo que tomaron pasó de 800.000 castellanos, fuera de otras sumas de que hicieron presa en la casa del fugitivo gobernador Clavijo y en las ricas tiendas de la ciudad, cuyas puertas fracturaron. Tomaron, entre otras cosas, muchos trajes nuevos que se vistieron en el acto. En 2 horas, los soldados casi ni se reconocían unos a otros, de tan lucidos y galanos, y cobrando con eso nuevos bríos, discurrían por las calles dando voces de «¡Viva Hernando de Contreras, príncipe de la libertad!». Aquella alocución extraña era la palabra de orden de los conjurados, los cuales se apoderaron además de todas las armas y cabalgaduras. Por la noche prendieron al obispo, al tesorero Juan López de Añaya y a otros vecinos, y conduciéndolos a la picota, con malos tratamientos, Juan Bermejo los amenazaba con matarlos. Acudió Hernando de Contreras a impedir aquellos nuevos crímenes, diciendo a voces a su implacable teniente que bastaba la muerte del obispo de Nicaragua, que por consejo suyo se había ejecutado, y que esta otra no parecería bien al mundo. Enojóse con esto Bermejo, y contestó a Contreras, que pues le iba a la mano en lo que tanto importaba para la empresa que habían comenzado, que no se quejase después de lo que le sucediese, que tan buen pescuezo tenía como él para el cabestro. Este último era el dicho favorito del célebre Francisco de Carvajal, maestre de campo de Gonzalo Pizarro, y de él lo tomaría, sin duda, Bermejo, que como queda dicho, había militado en el Perú. Esto no obstante, Hernando no consintió a su compañero que efectuase sus odiosos planes, y se contentó con exigir juramento al obispo de Panamá y a otras personas de que no estorbarían y antes bien cooperarían a que saliese con su intento. A la madrugada del siguiente día salió el jefe de los conjurados con 40 hombres camino de nombre de Dios, quedando Juan Bermejo alistando el resto de la cuadrilla para ir en su seguimiento. Echó bando previniendo que los vecinos presentasen todas las armas que aún pudiesen tener y puso en depósito en poder de algunos mercaderes todo cuanto habían robado, intimándoles lo remitiesen a él o a Hernando al momento que les fuese pedido. Hecho esto, partió de Panamá, llevando preso al tesorero Añaya, y no dejando en la ciudad más que 2 soldados que no pudieron marchar por falta de bagaje. Para dar una idea de la ferocidad de aquellos desalmados, referiré un hecho que menciona la crónica y manifiesta el ánimo dañado de los caníbales que la conjuración había alistado bajo sus banderas. Sucedió que atemorizadas las mujeres de la ciudad a la vista de los invasores, buscaron asilo en el recinto de la iglesia, acogiéndose en ella con sus hijos. Parece ser que era dicho común entre aquellas infelices el de «salgan, salgan los traidores», lo cual, oído por los niños, fue causa de que uno, de 3 años de edad, saliese de la iglesia y repitiese aquellas palabras sin comprender su significación. Acertó a oírlas uno de los soldados y sacando la espada dio una cuchillada al niño y lo acabara de matar si no acudieran a quitárselo. Tan pronto como la gente de Bermejo hubo evacuado la ciudad, un vecino llamado Arias de Acevedo comprometió a un criado suyo de apellido Lozano para que, con toda diligencia, pasase a nombre de Dios a anunciar la llegada de los conjurados a fin de que las tropas reales estuviesen apercibidas para la defensa. Lozano se dio tan buenas trazas que pudo pasar al galope delante de los sediciosos y ganarles la delantera, Y no obstante que estos comprendieron el objeto que llevaba y lo siguieron un buen trecho, no lograron alcanzarlo. Aconteció que, recobrados los habitantes de Panamá del terror que les inspiraba la presencia de los conjurados, tan luego como hubieron estos evacuado la ciudad, fueron saliendo poco a poco de sus escondites, y reuniéndose los menos pusilánimes en casa del obispo, determinaron alzar la bandera en nombre del rey, y lo hicieron así, encabezando la reacción Martín Ruiz de Marchena, Juan de Lares, el doctor Meneses y el alguacil mayor Villalba. Juntáronse más de 350 hombres, repicaron las campanas, victoriaron al rey, nombraron por general a Marchena, por maestre de campo a Alonso Castellanos, y eligieron por capitanes de compañía a Cristóbal de Cianca, a Palomeque de Meneses, a Juan de Lares y a Pedro de Salinas. Celebraron consejo de guerra y dispusieron que el siguiente día harían bendecir sus banderas, oirían misa, se fortificarían en la plaza, colocando en ella a los negros, de los cuales había un número considerable, armándolos con piedras. Hízose todo como se había dispuesto, y además se mandó encerrar en la iglesia las mujeres, los ancianos y los niños, quedando los hombres hábiles dispuestos para la defensa. Tomadas estas disposiciones, el capitán Cianca propuso y pidió con insistencia al general Marchena le diese 40 soldados escogidos y otros tantos negros para formar con ellos una encamisada y caer de improviso sobre Salguero, que andaba con poca gente por el camino de las cruces. Otorgóse a Cianca lo que con tanta instancia demandaba, y al ponerse el sol salió con su gente disfrazada. Pero sucedió que en tanto los de Panamá hacían aquellos preparativos, uno de los soldados que había dejado Bermejo al partir salió de la ciudad en alcance de los conjurados y les dio aviso de la nueva actitud de la ciudad. Con esto Bermejo determinó volver a castigar a los panameños. Escribió a Contreras lo que pasaba, aconsejándole se hiciese fuerte en ciertos puntos, en tanto que él ponía en cobro los tesoros a bordo de la armada, y que enseguida él y Salguero irían a cubrir la retaguardia, pues era de temerse salieran tropas de nombre de Dios a atacarlo. Llamó a Salguero para que se le reuniese y dirigirse juntos sobre Panamá. La pequeña partida del capitán Cianca recibió aviso en el camino de que regresaban las tropas de los conjurados que habían salido en dirección de nombre de Dios, con lo que celebró consejo con los suyos y les propuso volver, considerando que, por una parte, sería temerario arrojo ir al encuentro de los rebeldes y que, por otra, ellos harían falta para la defensa de la ciudad amenazada. Pareció bien la propuesta y luego regresaron. El miércoles 22 de abril, Pedro de Contreras, que como queda dicho estaba en la bahía al cuidado de la escuadrilla, oyó el repique de las campanas y vio el movimiento de la población. Consideró que todo aquello se hacía en nombre de su hermano y para cerciorarse envió un bote con 5 o 6 hombres, entre ellos uno llamado Ortiz, para que saltasen en tierra y le llevasen nuevas de lo que pasaba. Los de la ciudad capturaron a los emisarios y formaron el plan de apoderarse del navío, enviando al efecto 3 botes que alistaron. Llevaronse al Ortiz, maniatado y bien prevenido de las respuestas que había de dar cuando lo requiriesen los del buque. El jefe de la expedición era un tal Massa. Acercáronse los botes hasta tocar con el navío, cuya gente estaba descuidada, y cuando advirtieron la llegada, no se extrañaron de ver 2 botes más, suponiendo irían en ellos gentes de las de su bando. Al «¿Quién vive?» del navío, respondió el prisionero Ortiz. «Hernando de Contreras, príncipe de la libertad, por quien está toda la tierra». Conocieron la voz y de pronto nada sospecharon, pero notando que uno de los botes embestía al navío con denuedo, les gritaron que se retirasen, y como no lo hiciesen, uno de los del navío dio a Massa un golpe con una partesana, y enseguida comenzaron a arrojar sobre el bote tantas botijas de vino que al fin lo hicieron zozobrar, y perecieran todos a no ser socorridos por las otras 2 embarcaciones donde los recogieron. El Ortiz logró romper las ligaduras y trasladarse al navío, que, cortadas las amarras, salió del puerto, yendo a dar a los otros buques aviso de lo sucedido. El capitán Cianca, a quien dejamos camino de Panamá, a donde regresaba por la noticia de la vuelta de los conjurados, llegó a la ciudad, que estaba muy ajena del peligro que la amenazaba tan de cerca. Inmediatamente se pusieron en guardia y se prepararon a resistir a los rebeldes, levantando parapetos, distribuyendo los soldados y los negros a quienes prometieron la libertad, no confiándoles, sin embargo, otras armas que las piedras. A la medianoche del 22 de abril, los centinelas dieron la alarma, anunciando que se aproximaban los enemigos o los tiranos, como los denominan comúnmente las crónicas. Marchaba delante de todos Juan Bermejo, animándolos y prometiéndoles una victoria pronta y fácil. Arremetieron a las trincheras, pero encontraron una resistencia que no aguardaban. Los soldados defendían los puestos con vigor y los negros arrojaban una granizada de piedras sobre los enemigos. Después de haber peleado un buen rato, Bermejo, considerando su inferioridad numérica y la ventaja de las posiciones que ocupaban los de la plaza, determinó retirarse a una estancia o hacienda de ganado a media legua de la ciudad, como lo verificó, acabando de pasar allí la noche. Amaneció el siguiente día, miércoles 23 de abril de 1549, en que celebra la iglesia la fiesta de San Jorge. Los de la ciudad entraron en consulta y hubo diversos pareceres. El obispo y otros aconsejaban aguardar al enemigo dentro de las trincheras y no salir fuera de ellas, opinión que demostraba pusilanimidad y poca o ninguna experiencia de las cosas de la guerra. Otros, entre ellos el valiente Cianca, urgían, por el contrario, a que saliesen a buscar a los rebeldes, con lo cual les harían ver, decían, que no les temían, evitando que volviesen y acaso pegasen fuego a la ciudad, y sobre todo, no dando tiempo a que se reuniesen los diversos cuerpos que por lo pronto andaban diseminados y que podían juntarse fácilmente, con lo que ya sería mucho más difícil resistirles. Por fortuna, prevaleció este dictamen y, ordenada la marcha, salieron camino de la estancia donde estaba acampado Juan Bermejo. Viendo este el movimiento, atendiendo a que su gente era poca y no teniendo ya a sus adversarios por tan cobardes como antes, fue a situarse en un cerro que estaba inmediato. Al salir de la estancia, se le incorporaron unos cuantos de los soldados de Salguero, que después de haber tomado en las cruces un barco cargado de plata, regresaba con el botín y parte de su gente, pues el resto de ella se había dispersado a causa de las noticias contradictorias que les daban del estado de las cosas en Panamá. Los de la ciudad, visto el movimiento de Bermejo, resolvieron atacarlo y después de haber situado a los negros en otro cerrito que estaba cerca del que ocupaban los rebeldes y desde el cual podían arrojarles piedras, les arremetieron con denuedo y en buen orden. Bermejo, que llevaba en la mano una alabarda, la arrojó y se tendió en el suelo, mordiendo la tierra de coraje. Se levantó enseguida, tomó su arma y con airoso continente dirigió los suyos estas palabras: «¡Ea, caballeros, que este es el día que hemos de ganar honra, porque esta gente es desconcertada y sin ánimo, y muchos marchantes viles!». Los del rey se aproximaron y les gritaron que se rindiesen y serían perdonados. Pero los rebeldes no atendieron a la intimación y con esto se trabó la pelea con decisión por una y otra parte. La resistencia de los conjurados era vigorosa y habiendo sido heridos algunos de los de Panamá, comenzaron a flaquear y fueron retirándose, hasta quedar peleando únicamente 5 o 6 soldados. Si en aquel momento los de Bermejo hubieran cargado sobre ellos, los habrían arrollado y deshecho, pero tan inexpertos como sus enemigos, figuráronse que aquella era una falsa retirada y un ardid de guerra para provocarlos a abandonar su posición y hacerlos caer en alguna emboscada. Dieron pues tiempo a los otros de rehacerse y cobrar nuevo aliento, volviendo a la carga con más brío que antes. Juan Bermejo peleaba con valor extraordinario y animaba a los suyos con sus órdenes y con su ejemplo. Distinguióse entre los rebeldes un sacristán de Panamá que, ofendido por el obispo, se unió a los conjurados y combatía como un león, con un montante en las manos. Bermejo y sus compañeros no pudieron resistir al crecido número de sus contrarios, y su obstinada resistencia concluyó por una completa derrota, quedando muertos unos y desbaratados o prisioneros otros, contándose 82 de los primeros, entre ellos el cabecilla Juan Bermejo, Salguero y Benavides. De los del rey murieron el maestre de campo Castellanos, Palomeque de Meneses y otros pocos. Los que quedaron vivos de los rebeldes fueron conducidos a la ciudad y atados a los postes en la casa del gobernador. Terrible venganza ejecutó en aquellos desdichados el alguacil mayor Villalba, que acompañado de dos o tres negros y sin parecer de nadie, fue a matar a puñaladas a muchos de los prisioneros que en vano gritaban pidiendo confesión. Sepultaron los cadáveres en la playa del mar y a los que habían escapado de aquella carnicería los ahorcaron en grupos por los cerros. Mientras esto pasaba en las inmediaciones de Panamá, Pedro de Contreras permanecía en la costa con sus embarcaciones y pudo recoger a unos pocos soldados dispersos en la derrota sufrida por Bermejo. Al tener noticia de esta, dispuso retirarse, buscando doblar la punta de Higueras, llevando consigo unos 50 soldados. Hízolo así, en efecto, mas los del rey, advertidos del movimiento, aderezaron 4 velas y salieron en demanda de los fugitivos bajo las órdenes de Nicolás de Zamorano. Avistáronlos cerca de la punta y enderezaron hacia ellos, pero los rebeldes se apresuraron a saltar a tierra, dejando en las naves solamente a los marineros, que fueron a rendirse a Zamorano. Este echó la mitad de su gente en tierra en persecución de los contrarios, pero no pudieron tomar sino unos 3 soldados rezagados. Con esto dispuso Zamorano volver a Panamá y lo hizo así de ahí a 2 días, pero las corrientes los arrojaron hacia las costas de Nicaragua, de donde le fue preciso dar la vuelta a la punta de Higueras para hacer una aguada. Un estanciero de la costa, que divisó las embarcaciones, hízoles señas con un farol, y habiendo enviado Zamorano un bote a tomar noticias, se le informó de cómo los rebeldes estaban cerca, con lo que dispuso hacer saltar en tierra 60 hombres para perseguirlos. A poco andar, divisaron el humo de las fogatas de los rebeldes, que preparaban provisiones para internarse, y determinaron ir a atacarlos. Pero estos no los aguardaron, unos huyeron y otros fueron a presentarse, tomando Zamorano como 30 prisioneros. Pedro de Contreras, el capitán Castañeda, con 5 o 6 soldados, algunos negros e indios, se fugaron y escondieron en unos manglares y no volvió a hablarse de ellos. Zamorano regresó a Panamá con los que había capturado. Falta únicamente decir cuál fue el fin del jefe principal de aquella loca empresa, Hernando de Contreras. Se recordará que éste quedó guardando algunos puntos fuertes camino de nombre de Dios, en tanto que su teniente Juan Bermejo luchaba con los de Panamá. Inmediatamente después que éste fue derrotado y muerto, se le dio aviso a Contreras, el cual creyéndose perdido, ya no atendió sino a ponerse en cobro. Tomó el camino de Nata, hacia cuyo rumbo salieron gentes del rey en su persecución. Llegando éstas a una ciénaga, vieron el cuerpo de un hombre ahogado y lo sacaron para reconocerlo. Pronto advirtieron que era el jefe de los conjurados, conociéndolo por el sombrero y más que todo por un Agnus Dei de oro que llevaba al cuello y que siempre le habían visto a Hernando de Contreras. Cortáronle la cabeza y la pusieron en una pica en la plaza de Panamá por orden del presidente Gasca, que había regresado de nombre de Dios y tenido la fortuna de recobrar sus tesoros. Los demás prisioneros fueron también ajusticiados. Tal fue el término desastrado de aquella temeraria empresa y tal el fin de los matadores del obispo de Panamá. Todavía en el año 1616, según dice la crónica, se conservaba en la casa del prelado fresca la sangre derramada en la tarde del aciago día 26 de febrero de 1549, y señaladas en la pared las manos que en ella estampó al apoyarse. Hace pocos años, se me asegura, existía y probablemente existirá aún, en la sala capitular de León, un antiquísimo y curioso cuadro que representaba el asesinato del señor Valdivieso por Hernando de Contreras. Fin de sección 7.